todos les das huesito. Eres muy fácil, mujer. Eres bonita y hermosa. Tu silueta es tentación. Pero critican tu vida porque andas con un montón. Pero a mí no me haces falta. No pienses nada conmigo. Lo que tú quieres, ingrata, es divertirte conmigo. Sabes yo que estoy pensando. Que eres muy fácil, mujer. A muchos has enredado con tu cálido placer. Por eso hoy te dicen ser facilito en el amor. Por eso hoy te dicen ser facilito en el amor. Por eso hoy te dicen ser facilito en el amor. Por eso hoy te dicen ser facilito en el amor. A todos les das besito. Eres cálida, mujer. Embruja tu cuerpecito con tu modo de querer. Tus ojitos, tu mirada, no los pueden contener. A todos les das entrada. Eres coqueta, mujer. Pero antenoche tú andabas con Ángel y con Javier. A los dos juntos besabas y te dejabas querer. Tú a mí no me importa nada. De saber, presumes de ser la reina, pero te echaste a perder.